Pone la pava. Información. La lucha de todo el pueblo hondureño por un derecho tan fundamental. Noticias. Después de la terrible represión que hemos tenido por defender la vida, el agua y nuestra tierra. Columnas. El tema de la soberanía alimentaria. Corresponsales. Ya conforma parte de 10 pueblos que conforman el departamento de Castro Barros. Otras miradas. Otras noticias. Pone la pava. De lunes a viernes de 9 a 12 por Radio El Grito.